loca por mí. Yo quiero un poco de ti, no te separes de mí. Y en mi brazo dormí, que se vuelva a repetir. Hoy te quiero desvestir y los besos que te di, a más nadie se los di. Qué lindo se siente si te agarro de la mano. Todos mis problemas pasan un segundo plano. No me importa nada, con vos siento que gano. Sería muy fácil si te digo que te amo, pero vos sos algo más, por vos me siento bacano. Todos ya lo saben que al hablar nos delatamos. Las miradas hablan y en la nuestra nos besamos. Vos deja que hable mientras nosotros volamos. Besame más, quereme más, amame más. Vos querés más, yo quiero más. ¿En dónde estás? Te quiero acá. Y en la calle nos tratamos como amigos, y en la cama nos matamos como enemigos. Vos sabes lo que hablo, entendés lo que te digo. Si vos tenés lo que busco, mami, dame lo que pido. Que nunca pare, o una, que no termine, o una. Y si alguno que se te tira, vos decile, o una. Te escribe otro tema, que para vos, nena. Porque siento que son mías, o una, nana, na. Y te volví a molestar, y te volví a llamar. Que te quiero abrazar, quiero saber cómo estás. Yo sí te puedo amar, te lo puedo demostrar. Porque siento que son mías, o una, nana, na. Y vos sos rica como el café en la mañana. Sos linda como las tardes de mi barrio. Tu perfume que se mudó a mi cama. Este amor es grande, no tiene horario. Y te busco dando vueltas en mi cama. Como en la calle yo busco a mi contrario. Tu cuerpo fino, toda una dama. Pa' describirte no alcanza el abecedario. Y vos sos rica como el café en la mañana. Sos linda como las tardes de mi barrio. Tu perfume que se mudó a mi cama. Este amor es grande, no tiene horario. Y te busco dando vueltas en mi cama. Como en la calle yo busco a mi contrario. Tu cuerpo fino, toda una dama. Pa' describirte no alcanza el abecedario. Loca por mí, yo quiero un poco de ti. No te separes de mí. Y en mi brazo dormí, que se vuelva a repetir. Hoy te quiero desvestir y los besos que te di, a más nadie se los di. Pesa en los controles. Yo soy CF, mami. 7, 2, 3. Ah, te pinta esa.